viene la cosa, viene la cosa fea, viene la cosa como mano de brea, su inquietante nariz parece un caracol y su talante gris le pone rabo al sol. Viene, viene la cosa y la canción de amor solloza. Viene la cosa, aunque no te lo creas. Viene la cosa como viento y marea. Viene más que la luz, viene para acabar. Por eso el avestruz no tiene ya lugar, porque la cosa viene y la mentira no es quien la detiene. Porque viene una cosa que solo la sinceridad destroza. Porque viene una cosa que solo la sinceridad destroza.